ayúdame. Me desmayando estoy. Ayúdame a entregarte mi vida, porque mi corazón cada día me siento alejado de ti. Mira todos mis esfuerzos. Señor, tengo mi corazón, porque mi vida es tuya.